En unos minutos puedes perder todo. Cuando la granizada, cuando el rey está molesto, molesto, lo barre con todo, o sea, no lo respeta nada, se lo barra así.